¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera, Frontera Radio. En el 107.80 de la banda de frecuencia modulada y también a través de internet. www.unpuntoazul.blogspot.com. Por lo tanto, también saludo a todas las personas que nos escuchan desde los lugares más variopintos del mundo. Y digo variopintos porque uno se espera que nos escuchen, obviamente, desde España, también desde la América de habla española, sobre todo Argentina, pero nos escuchan desde, compañeros, buenas noches, nos escuchan también desde la India. Sí, eso te quería comentar, que el correo que mandaste el otro día... Curioso. Con el porcentaje de, o sea, con las visitas y tal de la página de la radio, y viste que uno de piedra que hay gente en la India, ¿no? Sí, que no escucha. ¿Dónde más así? ¿Te acuerdas de memoria? Perú, bueno, de América Latina la mayoría, sí, Estados Unidos. En Argentina y México son, sí, después de España, lo que más visitan. Claro, pero vamos, la India y cosas de ese tipo. Sí, bastante. Bueno, hay gente en dos sitios, pues saludos a ellos, que nos escuchan. Saludo. Dilo en hindú, Alfonso, que tú sabes hindú, dilo. Yo no sé nada de hindú. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Aquí estamos. Bien. Bien también. Televisivo, anoche, ¿lo viste? Me tienes que contar, que yo me lo voy a perder. No, ya está el primer fascículo del DVD número uno de Un Punto Azul Televisivo a la venta, Don Miguel Soto. No me acordaba, yo iba a decir el de la Cruz Campo, pero no pega, ¿no? Hoy tiene que hablar usted, que el tema de hoy va con usted mucho. Don Luis María Moguer. Buenas noches, Alfonso. ¿Y usted por qué no se acerca al micrófono en vez de acercarse al micrófono a uno que hace un ruido desagradable? Si usted Es que no hay micrófono ahí para todo. Si usted tuviera la delicadeza que tuvo al hacer un telescopio, la pulcritud, la paciencia, lo mismo a la hora de utilizar el micrófono, se escucharía mucho mejor el programa. Sería otra persona, sí. Sí, exacto. Luego nos contará aquella experiencia de cómo hacer un telescopio. De eso va a ir el programa de hoy. Aunque antes, saludos de Alfonso Saborido, presidente de SUBIS. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes tuvieras una conferencia, o has estado, sí, esta semana. Un momentito para comentar la conferencia, uh-huh, que escuchamos este martes, don Manuel y yo. Sí. Y vamos, pues con motivo del ciclo de conferencias de astronomía, astrofísica y geodesia que organiza la UCA, ya era el segundo año, el año pasado también nos inscribimos en ellas, fuimos Lito y yo a la mayoría de ellas, todas las que pudimos. Este año es la segunda que hay y la primera que vamos, porque la otra caía en un miércoles que ni Lito ni yo pudimos ir. Y por lo que nos comentaron allí, porque nos encontramos los compañeros de San Fernando y los compañeros del puerto, con Óscar también, que nos lo solemos encontrar siempre en este tipo de conferencias. Estuvimos hablando un buen rato antes de entrar y nos dijo que la conferencia anterior estuvo muy bien, ¿no? Uh-huh. Nos hablaron maravillas de este tal... Hicieron los dientes largos. Sí. Bueno, pues este hombre hizo una... Es de la Universidad de Zaragoza, el IPE, se llama Antonio el IPE. Es de la Universidad de Zaragoza, es matemático y se dedica a investigación sobre mecánica celeste. Es matemático de mecánica celeste. Y la conferencia se llamaba Cambio Climático, Mecánica Celeste. Por tanto, es las causas astronómicas de los cambios climáticos. Bien, pues yo tomé unas notitas y a ver si os hago un resumen en 5 minutitos para que sepáis más o menos de qué iba el tema y lo curioso y lo atractivo que es. Porque como todos sabemos hoy en día, y este hombre lo decía en su conferencia, ¿no? Que dice que está lloviendo muy fuerte, uy, eso es el cambio climático. Uy, está haciendo este verano mucho viento, eso es el cambio climático. Que no llueve, pues eso es el cambio climático. O sea, ya prácticamente cualquier cosa que pasa es el cambio climático. Bueno, pues no parece ser que el cambio climático es una cosa que lleva miles y miles de... O sea, desde que hay clima, hay cambio climático. Desde que se inventó esto, ¿no? Y venía a decir el hombre que no hay que ser, en resumen, que no hay que ser alarmista, porque glaciaciones y elevaciones de temperatura y extinciones y demás ha habido de siempre, que no es una cosa del hombre, aunque el hombre lo podemos empeorar un poquito bastante, ¿no? Bien, pues empezó hablando sobre la etimología de la palabra, glaciación, y glaciar, etcétera, etcétera, y entonces empezó un desarrollo histórico, ¿no? Histórico en la historia de las causas que se creían en un principio, de por qué había estos cambios climáticos y este periodo glaciar y periodo de temperatura media. Se encontraron unos pedruscos enormes en mitad del bosque de allí de Yellowstone y por los Alpes, bueno, en un sitio donde ese tipo de roca no hay, enormes de 5 o 10 metros de grande. Dice, esto aquí no pega, ¿no? Esto cómo ha venido hasta aquí, ¿no? No había manera de explicarlo. Entonces, pues se llegó a demostrar que era eso, un glaciar, que hasta ahí llegaba un glaciar y esa era las morrenas y demás que iban arrastrando, ¿no? Claro, si había glaciares en el Yellowstone y había glaciares en los Alpes, es que los glaciares llegaban hasta muy abajo, ¿no? En una época glaciar importante. Entonces empezaron a dar las primeras causas, que si era la actividad solar la que cambiaba, capas muy grandes de polvo, por el tema de que hubiera muchas erupciones volcánicas al mismo tiempo en la Tierra y la capa esa de polvo impidiera la penetración de la luz. Pero al final lo que se consiguió demostrar que toda esta no era válida, empezaron a ver las causas astronómicas, o sea, la mecánica celeste. Una primera aproximación fue simplemente contando los días, es decir, había días, si cuentas, conforme hasta ahora la órbita, los días de primavera y los días de verano son igual a los días de otoño más los días de invierno más 7 días. Es decir, hay más días de calor que de frío. Pues hay más días de calor que de frío. Se supone que la atmósfera pues se tiende ya, o sea, la Tierra se tiende ya calentando. Hay a lo largo del año 7 días más entre primavera y verano que entre otoño y invierno. ¿Vale? Entonces se llegó a demostrar que eso no es cierto. Porque claro, si es verano en un lado, el verano en el sitio contrario, y por las corrientes y demás se queda todo, se reparte todo, y eso no era una causa plausible. Eso de que hubiera unos cuantos días más de verano que de invierno no era una causa plausible. Entonces ya se fueron a investigar sobre los parámetros orbitales, que son los 6 parámetros orbitales, que son los que nos fijan en una órbita a cualquier objeto celeste, entre ellos también, por supuesto, la Tierra. Entonces empezaron, pues eso, la precesión. Claro, como hay precesión en los equinoccios, pues ahora mismo el solsticio de invierno es alrededor del 21-22 de diciembre, y el día que más cerca estamos del sol es el día 3 de enero. Bueno, pues han detectado fechas en que el solsticio de invierno está cerca de agosto. O sea, perdón, el solsticio de invierno está donde está. Me refiero, el día que más cerca estamos de la Tierra del sol está sobre agosto. Debido a la presión de los equinoccios. Entonces, claro, no es igual estar más cerca en agosto que estar más cerca en enero. Claro. Y eso influye en el clima. Después también la excentricidad de la órbita, que no siempre ha sido igual. Si es más excéntrica, pues habrá momentos de la órbita que estén muchísimo más lejos que ahora, por lo achatada que está la órbita, y momentos en que estén mucho más cerca que ahora. ¿vale? Pues esa variación también es importante. Y por último, y lo más importante, ya la parte final de la conferencia, es la oblicuidad de la órbita de la Tierra, es decir, la inclinación que tiene el eje respecto de la eclíptica. Sabemos que son 23 grados y medio, pero ha habido momentos en que ha variado un grado más o un grado menos. No ha variado muchísimo, no se ha puesto nunca 90 grados ni eso, pero 22,5 y 24,5 se ha llegado a estar. Por investigaciones que se han hecho en los hielos antárticos y otras muchas cosas, ¿vale? También otra cosa que influye es la inversión magnética. Se ha llegado a saber que los polos magnéticos norte y sur, algunas veces en alguna época remotas, la orientación de los átomos de hierro, los minerales, exactamente, se han descubierto que también. Entonces, si mezclamos todas estas cosas, como son periódicas, la precesión es periódica, ocurre cada 26.000 años. La excentricidad de la órbita también varía con un cierto periodo, y la inclinación de la órbita, la inclinación de nuestra órbita también ocurre con cierto periodo. Pues estas tres cosas se juntan, son tres periodos, hay que hacer muchas cuentas matemáticas, y salen periodos que esas tres periodicidades se refuerzan y tenemos una glaciación, y hay otra, y esas tres periodicidades no se complementan y tenemos periodos calientes. ¿Vale? Entonces ha habido muchas glaciaciones, bastantes, una de ellas muy importante, y periodos integraciales. ¿Qué pasaba con hace no sé cuántos cientos y miles de años que había glaciares hasta aquí abajo? ¿Es que el hombre influyó mucho en aquella época? Pues no. ¿Qué pasa con unas mediciones que hay que dicen que la Tierra ha estado de media 2 y 3 grados, hasta creo que 5 grados por encima de lo que hay ahora, que supone que estamos bastante calentitos, hace porrón de años? Entonces el hombre influía, quemaba bosques, no, y en cambio ocurría. Entonces lo que llegaba a decir es esto, que está demostrado muy claramente científicamente que las causas de los cambios climáticos son sobre todo astronómicas. Una variación en medio grado del eje de la Tierra puede ocurrir un cataclismo a nivel climático enorme. ¿Cómo la actividad solar? La actividad solar se complementa, que se me ha olvidado decirlo, con todo esto. Los ciclos solares también refuerzan o atenúan todo este tipo de efectos de precesión, excentricidad y demás. Bueno, el motor en última instancia. En última instancia el motor es el sol, todos lo sabemos, ¿no? Entonces venía a decir eso, que está muy bien el protocolo de Kioto y cuidar la atmósfera y demás. Por ejemplo, las medidas contra los CFC han hecho que se haya recuperado la capa de ozono bastante apresuradamente. Sí. Uh-huh. Está claro que era una intervención humana, claramente. Pero que el cambio climático no está tan claro que seamos los hombres lo que, a base de quemar bosques y eso, estemos provocando el cambio climático. Quizá lo estemos acentuando en algunos momentos y en algunas cosas, pero que los cambios van y vienen. Estamos camino hacia un periodo interglacial bastante cálido, y depende de muchos factores que siga ese pico o que empiece a bajar y nos metamos otra vez en un periodo frío. Uh-huh. De glaciación. Pues bastante. Pero muy interesante. Bastante interesante el tema, la verdad que sí. No, la noticia de la semana, por lo menos hasta ahora, lo último yo sé, es que se perdió el contacto con la Mars Global Surveyor. Eso, yo no quería decirlo en inglés, lo mío es el francés. Bueno, ha hecho muy buena labor. 260.000 imágenes ha mandado. Nada más y nada menos. Y bueno, pues... Por cierto, aparte de esto, que quería comentaros que quería hablar con el doctor Berrocoso. Sí, y no está. Porque había quedado con él en la primera conferencia. Sí. ¿Y de dónde está? Donde pregunté por allí por él y dice, no, es casi imposible que hables con él. Está camino de la Antártida. O sea, que un viajito bueno le espera. Pues sí. A don Manuel de Rocoso. Bueno, es verano allí, ¿no? Sí, en la Antártida hace un verano. Primavera. Cuando vuelva, pregúntale. Dice, el invierno más frío que he pasado en mi vida ha sido un verano que estuve en la Antártida. Bueno, pues que se perdió la nave, a ver si se recupera, pero bueno. Hay veces que se recuperan, ¿eh? Sí. Hay veces que hay naves que pierden el contacto, pasan dos, tres semanas y de repente empieza el pitido otra vez a escucharse. A lo mejor un Windows que se ha quedado un poco colgado ahí. Sí. Y el mismo se actualiza solo, como sabéis que se actualiza solo, sin que uno se entere. Hasta cuando cambia la hora se pone solo. Sí, se pone solo. También ha habido noticia de la Cassini, ¿no la habéis oído? No. Ya están pensando, y aún no ha terminado la misión, qué hacer con ella cuando termine su expectativa, ¿no? En el 2010, quieren alargarla hasta el 2010 y, según dicen, más tiempo. Y luego se plantean hacerla volver y sobrevolar Júpiter y hacer una serie de estudios en Júpiter, o bien mandarla a que estudiar cuerpos del cinturón de Kuiper y estudiarlo, o lo más complejo, que quieren es hacerla volver pero sobrepasando Marte, Júpiter, y estrellarla contra Mercurio hacia el 2021, y que una sonda que en aquel momento estará orbitando Mercurio observe el impacto contra últimamente Mercurio. Últimamente está de moda eso, el estrellar las cosas. Una pena, la verdad. Lo que también quieren hacer es lo más barato, dicen que dejarla orbitando alrededor del Sol, como están las Pioneer y otras sondas más. Las Pioneer se fueron, ¿no? No, pero dicen que eso están todavía orbitando a larga distancia el Sol. No sabía yo, si yo quería que es que se habían salido. Eso he leído yo en la... A lo mejor alguna, porque Pioneer... Bueno, por lo menos 10. Unas cuantas. La 10 sí que va tiesa para afuera. Y la 11, y los Voyager siguen tiesos. Vamos, una en plan cenital del sistema solar y el otro en el plano de los... Eso no lo han hecho orbitar, sino que eso sí que se pierda. Eso se ha perdido ya. Sin embargo, algunas sí la habrán hecho orbitar en largo periodo. La del plan cenital no querían para hacer una foto del sistema solar arriba. Desde arriba. Teóricamente. Sería muy chula. Ya he hecho una foto muy curiosa que... bueno, la hizo yendo para afuera, la de la Tierra, la primera que hubo de la Tierra y la Luna juntas. Eso fue la Mars Explorer. Fue una Voyager. Sí, para ahora. La Mars Express o también una. La Voyager. Otra, claro. Ya han ido más. Sí, más reciente y así. Han ido más muy para afuera. Bueno, una cuestión, que es el tema central del programa de hoy. Estamos en Navidades y se pueden plantear dos casos. Lo que no sé si los dos casos tienen la misma respuesta. Creo que no. Y usted, si se ríe, va a la calle de nuevo. Luis María, haga favor. Eso lo digo yo mucho en clase. ¿Eh? Aquí no se ríe uno. Eso lo digo yo mucho en mi trabajo. Bueno, dos casos se pueden plantear. Uno, de un niño pequeño o una niña pequeña que le diga: papá, ¿quiere un telescopio para los Reyes Magos? O segundo caso, una persona mayor que se quiere comprar un telescopio con su paga de Navidad. No sé si la respuesta sería la misma. Creo que no. Porque para un niño... La misma no, pero muy, muy parecida, ¿eh? Vamos a empezar, si os parece, con el caso de, que seguro que los habrá, de un niño, 14, 15 años, 12, papá quiere un telescopio. ¿Qué hacemos? ¿Tú tienes un niño de esa edad? Ni telescopio, directamente. No, hombre, no. No. Primero, enfocarlo un poquito, digamos, claro, sobre el libro o algo. Después, irse a lo prismático. Claro. Mucho tiempo con prismático y con libro, Atlas y eso, hasta que se conozca bien el cielo, porque si no, lo que se lleva es un chasco estrepitoso. Sí, es verdad. Estrepitoso. ¿Por qué? Porque se cree que va a poner el telescopio y va a empezar a ver las fotitos que vienen en los libros. Y evidentemente, como eso no es así, se va a pegar un golpe. Y el golpe lo que va a hacer es perder la afición. O sea, no incrementarla. Además, un libro que le muestre lo que realmente va a ver por los prismáticos. Evidentemente, pero en principio, que un libro que sepa lo que va a ver. Hay estupendos libros de iniciación. Y también tenemos que recomendar lo hoy en día, que casi todo el mundo tenemos ya ordenadores en casa, los niños ya lo saben manejar de pequeño. Son programas informáticos de astronomía, que sin irte por la noche a las 3 de la mañana a ver Venus, pues lo estás viendo allí. Entonces, lo simulan exactamente donde lo vas a ver si fueras al campo. Además, ahora, curiosamente, también hay, gracias a Dios, libros orientados hacia niños, de astronomía. Astronomía para niños. El cielo para niños, astronomía para niños. Hay también libros que te orientan el cielo a simple vista con prismático. O sea, yo causaría al niño por regalarle primero un libro, sencillito, y cuando ya veas tú que sí, que ni iba por ahí, pues entonces es orientarlo a los prismáticos, ¿verdad? Porque los prismáticos son mucho más baratos, son más eficaces, y después no le va a quitar al niño las ganas, le va a meter más ganas, porque cuando el niño vea lo que brilla eso, le va a meter más ganas. Ahora, con un telescopio que normalmente le va a comprar el padre uno pequeñito, que cuando sople uno se va a mover y no va a ver nada, pues lo mejor sería eso, orientarlo así. Otra cuestión que tienen los prismáticos a favor del primer telescopio es que los prismáticos tienen más usos. En un mal caso, ¿no?, de que el niño no le termine de enganchar la astronomía, el prismático sirve para muchas más cosas y va a ser un instrumento más útil tanto para el niño como para la familia. Un buen prismático que un telescopio que le dure al niño 2 semanas, que no vea lo que, como dice, no vea la que sea y acabe en el trastero. Y además, porque un telescopio que no se sabe utilizar acaba en el trastero, pero sí. Un prismático se utiliza. Y además, todo el mundo lo sabe hacer. Un mal prismático se ve algo. Un buen prismático se ve estupendamente. Un mal telescopio no se ve nada. Os cuento mi experiencia. A mí siempre me ha gustado la óptica, pero por la posibilidad que me daba de ver lo que no podía. Por ejemplo, explico. Dos palabras, esos cotilleos. Sí, es que lo primero que hice yo no llegué a construir nunca un telescopio, ni creo que lo haga nunca, pero sí he construido un aparato óptico. Y lo hice. Un periscopio. Sí, no me mire usted con esa cara, Luis María, un periscopio. Lo sabía. Me enseñaron a hacerlo en la básica, ¿no? Tendría yo 12 años, 13. Lo pasé bomba, tubo, y me hizo un periscopio con lo que yo, pues, podía ver. Cosas que no podía ver. Me metía en un sitio donde todo lo sacaba y veía, ¿no? ¿Y sabéis cuál fue el primer prismático que cayó en mis manos? Os vais a reír. ¿Quién ha dicho de ustedes, aunque sea malo, se ve algo? Era uno de los hermanos Perea. De juguete. Eso era plástico. Los hermanos Perea, para quien no sea de Jerez, era una tienda antigua de chuchería, de dulces, y venía juguetitos, entre ellos, que eran rojos, me acuerdo, colgados. Y me gustaban. Los utilizaba de dos maneras. Una como prismático, de tres maneras. Una para ver cerca. Otra para ver lejos, que yo no sé por qué me gustaba ver lejos las cosas. A todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Darle la vuelta prismático. Darle la vuelta y mirar lejos, ¿no? Y tercero, lo utilizaba como lupa para quemar hormigas. Ya luego dejé de hacerlo. Pero lo hacían. Pero todo el mundo hemos quemado algún bicho, seguro. Sí, sí, con las lupas me he divertido un montón también, ¿eh? Me ha encantado siempre una lupa. Otra cosa que tiene en contra, digamos, para el principiante el telescopio es que cuando un crío, estamos hablando de un crío de 14, 15 sí. años, no es lo mismo mirar con los dos ojitos por un prismático que mirar por uno, porque primero no saben, todo hay que aprenderlo, incluso hasta mirar con un telescopio. Entonces eso también le choca. Es un golpe muy fuerte, en principio, para una persona que no. Luego, con un poquito de interés en principio. Voy a decir, te digo que mis padres no tenían ni idea de astronomía, o sea, les gustaba, pero no sabían lo que tú estás diciendo. Pero me compraron unos prismáticos, bueno, que han terminado como buscador de la abuela, pero con intención del campo. Yo vivía en el campo y lo utilizaba para mirar a mi padre cuando venía de lejos, ya lo veía venir, tal. Pero ya me di pajarito y eso. Pajarito y tal, pero me dio por mirar al cielo. Y me gustó lo que veía. Y entonces me compraron un libro, que era la guía esta de campo de Donald H. Menzel, que era en blanco y negro. Bueno, pues con eso aprendí yo. Yo te estoy hablando del año 1978-79. Yo no miré hasta por un telescopio la primera vez hasta 1994. ¿Eh? O sea que me llevé 20 años con un prismático. Lo mío fue todavía más duro. Yo hasta los 18 años no tuve un prismático. Miraba al cielo. Yo vivía en el campo, tenía la suerte de vivir en el campo, con mucha menos contaminación de la que tenemos ahora. Exacto, sí, sí. Y se veía, se veía. La Vía Láctea ahí era una maravilla, era... hoy ya, bueno, pues la maravilla está... A ver. Entonces, me gustaba, y simplemente lo que hacía era, pues, el libro, procurar leer todo lo que veía. Era la única forma que tenía una persona, un chico que vivía en el campo, que no tenía donde... Claro. Hasta que conseguí unos prismáticos, que todavía los tengo. Y todavía son los únicos que me... y con eso, ya yo cuando miré por esos prismáticos, me acuerdo, no se me olvidó nunca, una noche en el lateral de la casa, eso fue una experiencia. Una maravilla. Que dices tú, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo? Y después ya empiezas a comprar libros y venga. Pero que es la única forma. Yo telescopio no he tenido que hacer hasta los 37, 38 años. Y bueno, ¿y qué? Y cuando ya un telescopio ya sabes por lo menos dónde está. Sabes por lo menos distinguir las constelaciones. Sabes. Eso es esencial, orientarte en el cielo. Y sabes un poquito de historia también. O sea, el cielo hay que aprenderlo todo, antes de ir al campo. No te puedes ir a un campo. O ir al campo y aprender cielo a simple vista. Sí. Totalmente. Antes de ir con un telescopio a ver la M, la NGC, no sé cuánto, hay que saber, tienes que saber localizar Orión y saber localizar la Osa Mayor y Menor y el carro y los asterismos más fundamentales y el cisne en verano y las cosas más fundamentales. Si no, además, vas hoy al campo y con un pedazo de telescopio no sabes para dónde echarlo. No sabes. Otro instrumento muy importante aparte del libro, primero. Lo pongo primero. Y segundo es el prismático, lo que usted llevó ayer a la radio. ¿Ah? Un planiferio. Ah, el planiferio celeste. Un planiferio para que cuando tengas el libro, y porque el libro te pueden pintar los mapas que se ven a cierta fecha. Pero es una cosa muy distinta fabricarte tú tu propio cielo del instante, moviendo y aprendiendo un instrumento que es muy sencillo. Y te, baratito, inicia, baratito. Y te inicia en el cielo y baratito. Por tienes supuesto. Que poner la hora y la fecha de el día que estás mirando. Empiezas y ves a manejar cómo conceptos, claro, de la hora, de la fecha, de cómo cambia el cielo, que es muy importante. Eso te voy para a decir después. Que es un aparatito muy sencillo, pero que antes te hace aprender muchas cosas. Sí, ¿no? Claro, no, no, por eso digo que. Sabes que la Tierra da vueltas cada 24 horas. Pues otro consejo que habría que darle es que hoy afortunadamente hay agrupaciones como la nuestra, sí, en todas las ciudades. Que nosotros no teníamos nada de eso. Exactamente, que antes no había nada. Antes al que le gustaba, primero, lo primero que pensaba la gente es que está loco, sí, que se hace el tiempo mirando para arriba, sí, pero hoy afortunadamente pues cualquier padre con un poquito de idea puede poner a su hijo en contacto con una agrupación, que son gente seria que y puede aprender de la mano de cualquiera de nosotros, digamos en este caso. Y el niño seguro que si le gusta, sí, si no le gusta, evidentemente, sí, ni con prismático, ni con telescopio, ni con nada. Además, la agrupación, una de las cosas que hace es poner a la disposición de la gente telescopio. Sí, para sí, que telescopio mire. Y ayuda. Exacto. O sea, orientación, todo lo que quiera. Lo que pasa es que la gente parece que tiene un poco de miedo a acercarse a una agrupación. Bueno, suponemos que ya hemos dado todos esos pasos, sí, y nos vamos a decidir a comprar un telescopio. Bueno, nos vamos a decidir a tener un telescopio, porque lo podemos o comprar o hacer. Luis María, yo quiero que tú hables esta noche, porque tú hiciste un telescopio. Y tú te vas a poner, ahí está Pablo ahora mismo. Vamos a empezar, nos va a contar Luis María. No ha hecho un telescopio. Ha hecho varios. Ha hecho dos. Ha hecho dos. Porque ha contribuido con su sapiencia a nuestra ínclita abuela. Luis María. Uno y medio. ¿Eh? Uno y medio. Bueno, uno completo, el otro fue colaboración de todos nosotros. Yo también me considero, sí, también me considero constructor, claro, de telescopio. Tú. Yo también mi tú túnico. También. No hemos hablado de la fotografía, que es otro proceso. Bueno, eso es otra historia. Vamos a ver. ¿Tú también has pasado por el proceso del prismático? Bueno, yo tenía unos prismáticos. Mi padre tenía unos prismáticos. Los Zenith. Los Zenith 8x30, ¿no? 8x30. Que, hombre, la verdad es que han servido para astronomía, aunque no han dado grandes resultados, pero sí es verdad que unos buenos unos prismáticos, aunque no sean muy buenos, es lo que decíamos. Yo creo que se puede disfrutar. Disfruta. Yo creo que grandes resultados cuando le has pedido. Al principio que no lo pedías nada, te daría, claro, bastante y suficiente, digo yo. Ya, no, después, no, le pides, hombre, más incluso, y ya se te queda corto, ¿no? Pero, no, incluso ahora daría buenos resultados porque, lo que decía Miguel, ¿no? Sabiendo ya dónde mirar y con unos ciertos conocimientos ya disfrutas del cielo, ¿no? Con cualquier instrumento, ¿no? Ya no hace falta ni nada, simplemente ir al cielo, sabes dónde mirar y con las gafas. Y María, llega el día en que tú decides tener un telescopio. Pero decides hacerlo. ¿Por qué decides hacerlo y no comprarlo? Por la pasta, está claro. ¿O porque le gusta el bricolaje? En este caso confluyen las dos cosas, ¿no? Ah, bien. Que nos digas. Las dos, por una parte sí, la economía es importante. ¿Con qué edad haces el telescopio? Pues 22, 21, 22 años. Yo creo que sí. Vale. Acaba de salir de los salesianos. Eres mecánico. Claro. Que lo sepamos, que no es administrativo, que es mecánico y sabe un poquito. Claro, de... que también. Tornero fresador. Tornero fresador, mecánico industrial. Bueno, decides tener un telescopio. Sí, y. Bueno, yo ya había visto alguna vez, ¿no? La posibilidad en la tele de gente que construía telescopios, ¿no? Y, hombre, por una parte me parecía un poco lejano. Pero por otra parte, me sentía con los conocimientos y las ganas de hacerlo, ¿no? Y siempre tuve esa esperanza, ¿no? De algún día obtener los conocimientos ópticos y tal, ¿no? Para poder, ojalá, construir uno, ¿no? Porque me veía con esa capacidad, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que fue cuando el choque del cometa Shoemaker-Levy en Júpiter. Conocimos la agrupación y había, bueno, en esa época había muchas actividades, se hablaba mucho de astronomía en la tele, se hablaba de la construcción del telescopio, entonces pues bueno, tuve la suerte de acceder a esos conocimientos. Internet no había ni internet para mí creo que no había ni internet. Hubo personas que te ayudaron, porque hacer un telescopio. Tiene que haber alguien que te guíe. Sí. Solo porque tiene que costar la vida, ¿no? Yo creo que solo es difícil. Lo que pasa es que en realidad no es complicado, ¿eh? Lo que pasa es que en aquel tiempo no había un internet como hay ahora, que no tenía los recursos que hay ahora. No había nada. Era simplemente alguien que tiene los conocimientos y te lo explica, ¿no? Y después no es difícil, porque ya lo hemos comprobado con la abuela, que es simplemente un poquito de valor y un poquito de destreza manual. ¿Qué es lo primero que te compras para un telescopio? ¿Qué necesitas? Pues, hombre, depende un poco de lo que te quieras gastar, de la habilidad tuya que tengas para fabricar. Porque, claro, hay que fabricar algunas cosas. Telescopios. Uh-huh. Ay, ¿perdón? Que hay tipos de telescopios. Hay tipos. El que construimos es un reflector, que es lo más sencillo de construir y lo más económico. Reflector. Newton. Porque, aunque se pueden fabricar incluso los espejos, pero lo más sencillo es mandarlo a comprar. Que vendían los kits. ¿Dónde se compra? Porque los oyentes que sepan alguna casa donde se compran espejos. Pues se nosotros lo hemos comprado, no sé. ¿Eso que se compra? ¿Una óptica o Luis, una, pero una no, fábrica? Nosotros óptica Pedret. Sí, en Barcelona. También. Creo que tú igual, ¿no? Igual. Óptica Pedret. Es un pulidor, una gente que se dedica a pulir y a vender espejos y a luminizar espejos. Bueno. Y de los que son buenos espejos de calidad, y que calidad-precio está muy bien. Hay que mandar a Carl Zeiss, o sea que son espejos bastante bastante buenos. El sistema es el mismo, el de Luis, que el de la agrupación, al que llamamos cariñosamente la abuela. El de Luis, 150 de diámetro, o de apertura, que se suele llamar, y el nuestro, el de la agrupación, el que es de todos, es 200. El de él es un pelín más chiquitito. Aquí se habla mucho en medidas inglesas, el de suyo es un 6 pulgadas y el nuestro un 8. Me parece que lo he dicho correctamente. Ahora, hasta ahí todo igual, o sea, él tuvo que hacer un tubo, eso, meter el espejito dentro, portaculares, etcétera, etcétera. Ya nos puedo contar un poquito. ¿Cómo? Porque lo que sí es diferente totalmente es la montura. Ahora entraremos en la parte de abajo. O sea, tú empiezas y tienes el proceso, cómo se hace. Pero cuando empiezas a encontrarte las primeras dificultades. Bueno, primero mandas pedir el espejo, te llega el grande y el chiquitito, o sea, el primero y el secundario, te llega. Llegan los dos en una cajita, pero también aparte hay que pedir otras cosas. Hay que pedir otras cositas. El soporte, yo en mi caso, el soporte del espejo grande, del primario, no lo compré, sino que lo fabriqué yo. El barrilete, que el llamamos. El barrilete. Pero la araña sí me la compré, porque es realmente económica y la verdad es que tenía prisa por tenerlo terminado. ¿La araña es donde va colgado el secundario? Yo es que no soy experto en telescopios, no me acuerdo. Entonces hay algunos, me compré el portaocular también, un ocular, y el resto pues lo... Llegaste a fabricarte el barrilete. Que es otra cosa, de aparte de lo que has nombrado, todo lo que has nombrado, el barrilete de la abuela también es comprado. ¿Qué es el barrilete? Donde va es una especie de barrilete donde va el espejo primario. Colocado. Va dentro, pero tienes unos tornillos de regulación para después poderlo colimar, en fin. No es un cacharro puro y llanamente para meter el espejo dentro, sino que tiene su mecánica. No es rígido, ¿no? Que tiene su... Vale. Lo siguiente, pues me fui a una tienda de tubos, de PVC, de cañería. Hice un bajante. Ahí es donde tuve el primer problema, porque me lo dieron un poquito curvado. Y digo, empezamos mal. me fui otra vez para la tienda y le dije, mira, que es que te parecerá raro, pero es que lo necesito. Lo quiero totalmente derecho. Totalmente recto. Yo mis necesidades las hago muy recto. Es que si no, le molesto al vecino. Hombre, ya tuve que explicarle. Y resulta que, no me acuerdo, pero resulta que el hombre conocía a alguien de la agrupación. Que también la había, claro, que habría ido allí y pedido otro tubo, ¿no? No recuerdo. Tú eres el de los telescopios. No recuerdo bien, pero vamos, se enrolló y me lo cobró barato. Y bueno, ya se cortó a medida el tubo, porque tiene que estar las dos. Otra cosa de que tiene su peluseo es cortar el tubo, las dos caras del, claro, tubo totalmente planas. Bueno, paralelas una con paralela otra y a 90 grados con respecto al tubo. Eso en tu casa no lo puedes hacer, ¿no? Hombre, en mi casa no fue, con un serrucho. La verdad es que tiene su complicación, ese proceso es complicado. Espacio, ¿no? Sí, hace falta un poco de espacio. Bueno, sobre todo una pequeña habitación, ¿no? Que tenga... Vamos, tampoco es tan... Por lo menos no, la habitación de Luis no era muy grande, yo estaba allí. No, y también con ayuda, ¿no? De gente que ya sabía, también en casa de gente que ya sabía, en fin, que hubo facilidades para hacerlo. También, yo en mi caso también fabriqué los diafragmas, los parasoles interiores, sí, sí, para que no entrara la luz parásita. ¿Dónde está eso en el telescopio? No recuerdo. En el interior del unos tubo. Unos anillos que tiene, concéntricos. Sí, sí. ¿Y eso para qué sirve? Para que la luz parásita que vaya rebotando en la cara interior del tubo, sí, no llegue nunca al espejo principal. Uh-huh. Que es bastante útil. ¿El tubo lo pintas por dentro de algún color? Sí, sí. Negro, lo más negro posible. Lo más negro posible. Y mate, no sé, un tipo de brillo. Para que no refleje, intenta que absorba toda la luz y que no refleje ningún, sí, ningún brillo. Bueno, ya lo has montado. Lo tienes todo. Y por fuera se pinta de blanco, ¿no? Hay que decirlo. De blanco bonito. Hombre, un telescopio rosa, ¿no? Amarillo. ¿No? Sí. ¿Lo montas? Sí, me acuerdo que lo monté, ¿sí? Y todavía no tenía montura. Nada más que el tubo puro y duro, ¿no? Mira. Claro, pero... porque el tubo hay que colocarlo en algún sitio. Algo, claro. En algún sitio, bueno, la primera vez sin montura. No lo va a llevar con bazooka. No, así fue la primera vez como quise mirar. Evidentemente, tipo bazooka. Evidentemente era fácil, era la luna. Imposible, porque además la primera vez que mira por el telescopio, yo no tenía experiencia. Resulta que es que el telescopio y los movimientos van al revés. Tú estás mirando una cosa en un telescopio terrestre, tú... Esto está a la derecha, lo mueve el telescopio hacia la derecha, y ahí aparece, pero astronómicamente. Pero tú sabías, justo al revés. Tú sabías que las imágenes iban a salir invertidas. También. Eso lo sabías tú. Yo no sabía. Yo no sabía mucho. Pero lo colimaste antes de empezar. Lo colimé con el sistema que trae. Yo voy parando. Vocabulario, colimar. ¿Qué es colimar? Entonces te llaman colimator. ¿Qué es colimar? Es alinear los dos espejos con respecto al tubo principal para que los cuadren dos, y se vea, claro. Para que, claro, apunten uno al otro y, uh-huh, y los rayos de ¿y luz. ¿Y eso cómo se colima? ¿Con los tornillitos del barrilete? Eso es. Y los tornillitos de la araña. De la araña. Tres el barrilete y tres la araña para poder orientar los dos espejos para donde quieras. Eso es trabajo de monos. Sí, pero hay un método, hay métodos que empiezas por el de abajo, no recuerdo ahora mismo bien, pero empiezas con una plantillita, recortas una hoja con el mismo diámetro que el espejo principal, le haces un boquetito en medio y empiezas centrando. Se empieza por el de arriba. ¿Por el de arriba? Y el que último centra es el grande. La araña lo primero que centra respecto del boquete de salida del esto y mira y tienes que verlo centrado. Una vez que se ve centrado las dos cosas, entonces tocas el de abajo. Creo que lo leí no hace mucho porque hace poco colimamos el en mi case grain del hito del mío y me salió también como el Newton y lo estuve repasando otra vez. Creo que era así, que creo recordar que primero tocas el de arriba, el de la araña, cuando tienes centrado eso ya te pasa al grande, que es el último. Bueno, pues si no está alineada la óptica, sí, no, que un espejo mira para un lado, otro para el otro, pues o no ves nada, o lo que ves un trozo es el 20% de lo que podrías ver, no puedes enfocar, etcétera. O sea, que es importante ese enfocas paso. Con el ocular, que luego hablaremos ya de pones eso. Tu ocular y ya con el telescopio colimado empiezas a mirar. El tubo, hemos hablado, hay que ponerlo lo alto de un sitio, una montura, pero la montura también tú puedes elegir diversos tipos de montura, ¿no? Básicamente dos, ¿no? Nivel amateur. Como es un poco complicado, elegí la más complicada. Yo elegí la más grande, la más pesada. Y la... Sí, porque la montura pero tuya... Pero teóricamente, evidentemente era la mejor. La mejor. La montura de tu telescopio no es la misma que la montura de la abuela. No. Entonces me vaya a explicar las dos. Diferencias fundamentales. La del telescopio nuestro, de nuestra abuela, es una montura Dobson que está hecha en madera. Es simplemente un cajón. Un cajón gordo de madera que permite mover el telescopio horizontalmente, circularmente horizontalmente y arriba y abajo para poderlo orientar. Ya está. Colocas el cajón una vez construido, que es simplemente madera de qué madera era, de madera docume, madera docume, recuerdo, pintada y tratada para que no escoja humedad ni se engorde ni se descuartice ni nada de eso, bien pintadita y bien montado, y un sistema para que gire, para que gire en horizontal, para que tú puedas estar el telescopio de la vuelta completa, y otro sistema para que suba y baje el telescopio. Con esos dos movimientos ya puedes enchufar el telescopio donde tú quieras. Pones tu cajón, pones el telescopio encima, sin ningún tipo de sujeción, tornillos, motorcito, nada, tal cual, y entonces empiezas a moverlo y a mirar. Sin embargo, yo recuerdo la montura que utiliza Luis. Sin embargo, la montura que utiliza Luis, además, hecha por él, que es de los pocos que conozco yo que hayan hecho algo semejante, es una montura ecuatorial hecha no de madera sino de metal, como buen tornero y fresador que es, por hecho de metal, y eso no lo va a explicar él. Es claro, proceso de claro, la característica principal de esta montura es que estás compensando con un solo movimiento, no con dos como la de la abuela, que tienes que, para compensar el movimiento de la Tierra, tienes que estar compensando los dos ejes, el movimiento de arriba abajo, izquierda derecha. Este lo que hace es que con un solo movimiento, una vez que apuntas al objeto, consigues que, como tienes un eje principal que está paralelo al eje de la Tierra, entonces lo que haces es compensar con ese movimiento, justo al contrario del movimiento de la Tierra, compensas el movimiento, y con solo mover ese eje, una vez que has apuntado, mantienes centrado el objeto, ¿no? El objeto. Entonces, si en ese eje encima pones un motorcito, claro, ya te sueltas de mano y ya mira. Esa era la idea original. Empezamos por la montura y algún día pues la motorizamos. Se quedó sin motorizar. Y creo que nunca se motorizará, hay que decir que es una montura ecuatorial de no de trípode sino de pie. Un pie de esos centrales. Sí, una columna. Que pesa un montón, porque pesa tanto. Está sobredimensionada, vamos, el eje de declinación, que los dos tienen, creo que eran 40, no sé, 35 milímetros o 40 cada uno. O sea, que no es como las monturas que vemos por ahí, EQ5, EQ6, que son como un dedo. Tienen un centímetro y medio, son de 4, de 3 y medio, ¿no? Claro, ¿de qué estáis hablando? El diámetro del eje. Que tiene los ejes como para soportar a un elefante encima. Pregunto, tú has dicho que la tienes que poner paralelo el eje a la Tierra. ¿Eso cómo lo haces tú? Tiene otra articulación en la unión entre la columna y lo que es la cruceta, la montura. Tiene una articulación donde, dependiendo de en qué posición de la Tierra esté, en nuestro caso unos 36 grados de latitud, entonces puedes apuntar ese eje hacia la estrella polar, bueno, hacia el polo que permite celeste. Ajustes, ¿no? Pues, claro, digamos, ¿no? Tiene esos ajustes. El telescopio mío está diseñado para cualquier parte del mundo. Pero vaya, no está movido. No tiene problema de diseño, no tiene problema de diseño ninguno. Y le pones el 6 pulgadas, el 8 pulgadas y el 24 pulgadas encima. También. O sea, que es una cosa más robusta, que pesa. Vamos, entonces tú, lo hemos transportado nosotros de ida y de vuelta. Sí, con ese. A la casa de Luis. Sin ascensor. En la época primera nuestra. En un tercero, ¿no? Sin ascensor. A un tercero sin ascensor, no te quiero contar. Mínimo dos personas, para mí. Mínimo dos. Y cada vez que lo hacíamos, se nos quitaba un poquito menos las ganas de sacarlo. Hasta que ya casi no tenemos ningún. Una gana de sacarlo. Y no, yo hace que no veo el tuyo montado. Desde una exposición de Ifeca, ¿no? Hicimos en el, ¿cuándo fue eso? 2001. Pues ya lleva años. No se monta, por cierto, creo. El espejo, ¿cómo está? Está muy sucio. Hay que... Pues que vamos a mandar el de la abuela. Anímate. Ya, sí. Se podría. Animator. Podría hacer. Pero si la abuela vale 46 euros de aluminizar, eso vale. Oye, un poquito. Venga, que os enrolla, esos son asuntos domésticos. Domésticos. Hay que mirar por algún lado del boquete. Del telescopio, del tubo. No, es curioso porque la gente piensa que los telescopios se miran por atrás. Claro. Cuando ponemos el Newton, la abuela o el de Luis, y se mira por arriba. No se los pegan eso. Es por aquí arriba. Quieren mirar como si fuera un bazooka por atrás. ¿Ahí qué se pone? Pues ahí se pone el último objeto óptico que va antes del ojo, que es el ocular. Eso se compra, ¿no? En realidad es como una lupa, pero de compuesto de varias lentes para corregir las distintas aberraciones. Pero de aberraciones cromática. Las aberraciones no son más que defectos que son unos inevitables y otros más evitables. Que nuestra agrupación que solamente... al pasar la luz por diferentes, ya sean espejos o lentes, obligatoriamente a la luz le pasa algo. Eso es y no todo bueno. No todo bueno. Entonces pues hay sistemas para evitar que al pasar la luz por ahí en medio tenga la mínima distorsión posible. Nada más que son problemas. O sea, para que lo entienda todo el mundo, las aberraciones son problemas. Y son, hay que evitarlas. Eso significa que una estrella se puede ver a base de talonario o a base de ingenio. Una estrella se puede ver de color. Exacto. Lo malo es que se vea de varios colores. De color sin serlo, se refiere, ¿no? Sí, por el efecto de la óptica, por supuesto. Y se puede ver como... Lo que suele pasar en los telescopios, esto que hablamos medio de juguete y más maluquillo. Sí, exactamente, sí. ¿Se puede ver como un punto gordo? Las principales son esas, la que se llama científicamente cromática, que es del color, que la luz blanca está compuesta de todos los colores, y al atravesar la luz una lente, siempre... los colores no llegan, no se desvían de la misma manera. Entonces cuando lo mira ya no está blanco. Está azulado. Sino está azulado, está rojo, o incluso está azulado por los bordes y enrojecido en el centro, o al revés. ¿Y se puede ver, por ejemplo, lo que es una estrella con un punto borroso, gordo? Sí, y de varias maneras. Y a lo mejor ni un punto. O sea, se ve como una coma. Como una coma de escribir, vamos, el signo ortográfico de la coma, que se llama precisamente aberración, de ahí viene una de las aberraciones, por cierto, una de las más fastidiosas. ¿Y eso lo trae el espejo de por sí? ¿O cuando hay una aberración es porque hay un defecto? Hay dos causas. Que el espejo venga defectuoso. Que se lo digan al Hubble. Que eso es ya más problemático, porque o sería tirar directamente el espejo o hacerle una obra como las que le hicieron al Hubble, que todo el mundo no puede permitírselo. Y lo más común, porque bueno, si tú ya te aventuras en el tema que estamos haciendo de comprar un kit o comprar antes, se supone, si estás en una agrupación o has pedido consejo, te mandamos a un sitio en que la óptica sea decente. No te vamos a mandar a un sitio que lo hagan los cristales de ventana, ¿no? Uh-huh. Si el espejo está bien, lo más normal es que si no veas bien es porque no está bien colimado. Uh-huh. Y hay que dedicarse con paciencia a colimar. Eso se colima una vez, pero cada vez que sea, por ejemplo, cada vez que tienes que observar con el telescopio, tienes que volver a colimar. No, cada vez no, pero cada cierto tiempo cada cierto tiempo. Variación de temperatura al transportarlo, siempre subir o bajarlo del coche, se mueve alguna piececita, en fin. Cada cierto tiempo hay que hacerle prueba, hay que colimarlo, porque pierde mucho si está mal colimado. No le saca el 100%. Y hay que decir también que las ópticas traen sus propias aberraciones. Es decir, por ejemplo, los telescopios como... los nuestros Newton de Luis, el de la agrupación, que son de espejo, pues eso prácticamente no tienen aberración cromática. Tienen coma y otras muchas. En cambio, los refractores, los que son de lente, claro, al pasar la luz por la lente no es igual que la luz reflejada en un espejo. Al pasar luz por la lente, como todas las frecuencias que lleva la luz blanca no corren igual de deprisa, pues se desdoblan y entonces empiezan a ver las cosas que son blancas de colorines. Y para no ver de colorines, tienes que gastarte un montón de dinero en un telescopio que no tenga aberración cromática, que se llama apocromático. Ajá. Y son carísimos. Entonces, por eso, para iniciarse en los telescopios y no gastarse mucho, es muy conveniente usar los de espejo más que los de... El misterio de corregir esa aberración es que en vez de un juego de lente, todas las lentes no son una, sino son dos. O cuatro. O ocho. Oye, ¿y qué más, y entonces se empieza a multiplicar el dinero. ¿Qué mantenimiento tiene un espejo? Porque eso habrá que limpiarlo, ¿no? El espejo sí tiene mantenimiento. Es decir, date cuenta que el Newton, el telescopio Newton, es un tubo que por un lado tiene el espejo, por el otro lado está abierto para que entre luz. Entonces, o sea, tú lo cierras con una tapadera para que no se estropee, pero es un tubo que está abierto. Sí. O sea, que tú cuando estás observando, le está cayendo humedad. Y se cuelan los grillos. Los grillos se pueden colar muchísimo más fácil que en los esmicas se creen, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el espejo acaba por coger humedad, acaba por coger polvillo, acaba por ensuciarse, y hay operaciones sencillas que son de limpieza simplemente. Es decir, hay gente que se atreve y nosotros nos hemos atrevido con la óptica, a sacar el espejo de su sitio y meterlo bajo un grifo con, se supone que va agua destilada y todo, pero ni tan quirúrgico ni tan, o sea, bañera, grifo, jabón neutro y se suele limpiar y se suele mejorar un poco. Ahora, cuando ya el efecto ya es que hay trocitos, que es el aluminizado, se está perdiendo, se está deteriorando, oxidando, etcétera, entonces ya la solución es, como ahora, que es lo que nos está pasando con la abuela, después de, desde el, ¿cuándo tenemos nosotros hecho nuestro 99? 96. Antes. 96. 96, 2006, son 10 años. Pues toca mandarlo a Pedret o a quien... ¿Sale más barato mandarlo que comprar un nuevo, un espejo nuevo? Sí, creo que sí, porque nuestro amigo y compañero Jesús Alado ha mandado el suyo de 300 más grande. Por cierto, que lo íbamos a mandar junto, pero por problemas de que al final él tenía prisa y nosotros no tanta, pues él mandó el suyo, no sé si a lo mejor lo tiene ya listo incluso. Le corría prisa. Pues es simplemente, el presupuesto creo que mandó eran 46 euros. Ah, claro. Oye, el espejo creo que valdrá bastante más que eso. Que no quiero que, yo creo que en su día, en la construcción del telescopio, en lo que más invertimos fue en las ópticas, y no sé si costaba ya por aquel entonces 25 o 30 mil pesetas solo los... El de la óptica, o sea, ya tenemos el tubo, el espejo montado, y ahora necesitamos comprar oculares. Fundamental. ¿Cómo se compra eso? Sabemos qué oculares necesitamos, depende lo que queramos ver, los oculares que queramos comprar. Exactamente. ¿Dónde se compra? Pues los oculares se compran igual que el resto de las cosas. Hay empresas, sobre todo en España, están en su mayoría en Barcelona, aunque ahora hay en Málaga alguna muy interesante. Que circula por internet y se mandan pedir contra reembolso. Son los concesionarios o los dealers, como se quieran llamar, los representantes aquí de cierta marca muy importante extranjera, y tú lo mandas pedir. El tema de los oculares es como si hay un muestrario enorme de oculares de gran campo, de poco campo, de gran aumento, de poco aumento. Lo ideal es que cada persona que tenga un telescopio tenga un juego de tres, por hacernos una idea. Uno de mucho aumento, un otro inciso. Dime. Es que muchos de los padres que van a comprar un telescopio a un gran supermercado, ¿esto cuánto aumento tiene? ¿Y esto cuánto acerca? Exacto, porque un 7x50 en un prismático tiene 7 aumentos por 50 milímetros de la lente. Pero en telescopio... En telescopio no, lo que tienen que huir la gente de los telescopios... Cuya propaganda te ponga el aumento. Eso no vale. Eso huye de ellos totalmente, porque dice telescopio, no sé qué, en unos grandes almacenes conocidos por todos, sí. Por todos lados y tal. Telescopio astronómico, no sé qué, 300 aumentos. Eso es mentira, bueno, no voy aumento, a ver la luna 300 veces más grande. No se puede ver nada con eso. O sea, un prismático, como tú bien has dicho, lo normal es el medianito, que son 7x50, 10x50, sí. Significa que estos son 50 milímetros, es decir, 5 centímetros, el tamaño de la lente grande, sí. Y que aumentan 10 veces o 7 veces. El primer número es lo que aumenta, sí. Y el segundo número es el diámetro. Pues con 7 con 10 veces se ven las cosas perfectamente, con 300 aumentos, eso es para un telescopio como la abuela y ¿me entiendes? Eso es una exageración. Las cosas con 80 y 100 aumentos, ya hay para reventar de ver las cosas grandes. La cantidad que tienes que priorizar en un telescopio es la apertura, el diámetro. El diámetro del espejo. El diámetro del espejo, lo grande que sea el espejo. Eso es simplemente, muy sencillo, a más diámetro, más cantidad de luz que capta. El ojo, nosotros vemos por un tamaño de unos 6 milímetros. ¿No hemos hablado de una cosa? De la longitud del tubo. Eso depende del tipo de telescopio, los hay más largos. Pero para terminar un poquito con los oculares. Sí. Los oculares, ya te digo que hay... Tú tienes un espejo, eso no lo puedes cambiar. Sí. Espejo de 200 milímetros, el suyo es de 150, de 50, etcétera, y eso tiene una focal. Una focal. Que eso es lo que es. Que es justamente es lo largo que va a ser el tubo. Por el diámetro del espejo, ¿ya me obliga a mí a utilizar una focal? No, el espejo viene con una característica que es diámetro y focal. Diámetro y focal. El diámetro del nuestro es 8 pulgadas y la focal es 1200. ¿Pero 1200? 1200 milímetros, es decir, un metro 20. Es decir, que si yo quiero hacerme un telescopio con ese espejo, lo mínimo que voy a tener que comprar un tubo es de un metro 20. Eso es lo mínimo y tiene un máximo. La focal significa una vez que llegan los rayos de luz allí, ¿dónde van a formarse la imagen? A un metro 20. Ya. ¿De acuerdo? Si es una focal de 800 milímetros, pues con un tubito de un metro, pues tengo. Porque siempre tienes que darle un poco más al tubo de la focal. Cuanto más grande sea el espejo... Cuanto más grande sea el espejo y más larga la focal, tubo más grande. Focal 2000, 2 metros de tubo. Excepto ¿de acuerdo? Desde 1600. Hay algunos que reducen un poco el tamaño. Luego hablamos de los otros tipos de espejos. Bien, pues estos son los Newton, que es un espejo, te dice que la imagen se forma a 1 metro y 20 centímetros, pues tú tienes que tener por lo menos un tubo de 1 metro 30, para que te cuadre todo perfectamente. Bien, pues si tú, esa focal que es 1200, el ocular que tú pones en el otro lado para mirar, también tiene su focal. Que pueden ser 7 milímetros, 20 milímetros, 40, 30... ¿Qué distancia sería esa focal? Entonces, para tú calcular el aumento que estás consiguiendo, divides la focal del espejo dividido entre la focal del objetivo, o sea, del ocular. Para hacernos un ocular de 10 milímetros, yo pongo un ocular de 10 milímetros, 1200 entre 10, 120 aumento. Entonces, claro... La focal del espejo no la puedo cambiar, es la que viene en el espejo, y el diámetro tampoco, pero los oculares sí. Entonces, si yo quiero ver una cosa con más aumento, pongo ocular de menos milímetros, como al dividir por una cosa más chica, me sale el aumento más grande. Al revés, si quiero menos aumentos y ver campos estelares mucho más amplios y demás, pues pongo uno de 30 o de 32, al dividir me sale menos aumento, pero más campo. Entonces, lo normal es que de todos los que hay por el mercado, que hay miles de tipos de distintos, pues tener uno con mucho aumento, uno intermedio y otro debajo. Sí. Para tener un juego si hay muchos modelos de oculares en dinero, eso sí, es una barbaridad. Los oculares buenos, valen caro. Valen muy caro, sí, muy caro. Muy caro, ¿cuánto es? Bueno, pues por ejemplo, el que tenemos, el compramos originalmente con la abuela, que es un 32 milímetros, que es grandecito. Pues no, pues cuesta, no sé qué costó en aquella época, pero hoy en día cuesta sobre los 70, 80 o 90 euros. Bueno, pues hay oculares de 500 euros. Sí, siempre. Los hay. Lo normal es que si te compras ya cosa buenecita, son 150, 200 perfectamente. Ya los de 400 y 500 ya es pata negra. ¿Qué pasa? Los que son más caros, que se ven mucho mejor, más claros. Se ven mucho mejor, con menos aberraciones y menos colorines, como tú dices, que le meten a la cosa. Más campo, más grado de campo. No igual ver a Júpiter con 100 aumentos y ver solo Júpiter, que ver a Júpiter con 100 aumentos y ver un campo que vea los satélites alrededor. O sea, el campo que te da de visión también encarece. Vale, es que es un programa súper largo. La música la dejamos aparte un poquito, Pablo, que es que veo que nos vamos a quedar corto. Estamos hablando de un telescopio que ha hecho Luis María, pero claro, estamos de un tipo determinado de telescopio. Pero claro, todo el mundo no podemos, ni sabemos, ni podemos, ni tenemos tiempo, ni queremos. Es una cosa, hacer un telescopio. Que pidiendo ayuda, como hoy en día tenemos aquí en Jerez y en cualquier ciudad, sí. Agrupación astronómica, que siempre hay alguien que se ha hecho un telescopio. Sí. El telescopio como el nuestro, el comunitario, el Dobson, eso lo puede hacer cualquiera. ¿Y por cuánto puede salir? Te digo que eso lo puede hacer cualquiera. O sea, la montura aquella, con los engranajes, que hay que trabajar el metal, eso es casi imposible a no ser que tengas un torno y que sepas cómo luir, sea mecánico. Pero cortar madera con una sierra de calar, que en cualquier sótano, cualquier cochera que tenga un garaje, una sierrecita y tal, el tubo, mandar pedir las lentes, etcétera, etcétera, no es nada complicado. Nosotros lo hicimos, yo tampoco me atrevía porque, un telescopio, eso debe ¿En ser. Dinero? ¿Cuánto? En dinero, pues, prácticamente puede ser la mitad. 200 euros por ahí. La mitad de lo que, o menos de la mitad de lo que te puede costar comprado. No he comprado un de ese tipo, puede costar sobre los 400. 400, 500 y 500, pues por la mitad de por unos 200 euros sí. Con la madera, además, hay muchas cosas que uno se apaña. Además, la es satisfacción decir, de que es tuyo. Veo una pieza de alguien que te dice, oye, ¿tú tienes esto? Sí, préstamelo, dámelo. Pero bueno, nosotros decidimos que no tenemos motivo, no nos podemos hacer un telescopio y nos queremos comprar un telescopio. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a suponer que ya hemos pasado por ese proceso de los libros, de los prismáticos y el siguiente paso es un telescopio ya, ¿no? Queremos un telescopio. Si ya hemos pasado por ese proceso, lo más seguro es que tengamos más o menos claro el tipo de telescopio que queremos. Porque eso depende también de lo que tú quieras hacer. Exactamente. Del uso, claro. Exactamente. Del uso ¿Qué se puede hacer con un telescopio? Es un verdadero lío aclararse con alguien que ya se ha metido bastante en astronomía. Lito, lo digo por experiencia. Lito y Miguel, que se han comprado uno, Lito más recientemente, Miguel un poco más. Es un Pero a la hora de comprárselo, ha hecho muchos números y muchas cábalas. Sí, y pensar seriamente qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres hacer con él. Porque depende para lo que lo quieras, te tienes que tirar a un tipo de telescopio o a otro. Y también no es fácil, ¿eh? Dependiendo de los medios que tengas para manejarlo. Bueno, digo no es fácil en gente tan picada como nosotros. Casa, porque, claro, hay que valorar muchas cosas. El mío, en mi caso, pesa entre telescopio y trípode, pesa 20 y tantos kilos. Y es el trípode tiene 1 metro de alto, o sea, y el delito igual, el mío. Es una... Vamos, tienes que tener sitio. Sitio porque... ¿El telescopio puede estar en un sitio quieto o tenés que llevarlo a algún lado? El que tenga un sitio quieto ya tiene ganado más mucho. Posibilidades. Bueno. Un sitio quieto tiene que ser una casa que esté en un sitio oscuro con una cúpula. Exactamente. Con lo cual estamos hablando de encarecimiento. Estamos hablando de una barbaridad de dinero. Estamos hablando de una persona que se lo pueda permitir, digamos, holgadamente. Bueno, no hace falta tampoco cúpula. Simplemente un sitio donde lo tengas fijo y algún tipo de mecanismo, de ventana, de corredera, de algo, que te permita quitarlo para ver y cerrarlo. Pero estamos hablando que eso en una ciudad no se puede. Eso aquí es casi imposible. Además, no merece la pena prácticamente con la contaminación que hay, no merece la pena tener una ciudad. Eso tener un campo, una casa y... Pero vale un dinero. Tenerlo uno fijo vale un dinero porque ya te permite otras características del telescopio. O sea, ya te permite más abertura, te permite computarizaciones, ya tener un portátil al lado, ya te metes en un mundo que... Y si necesitamos un telescopio, con el que nos tengamos que mover a un sitio, a un campo, necesitamos también un vehículo. Evidentemente. Porque ya también va a depender de lo transportable que sea. Hace si te lo compras muy grande porque eso. Quieres ver mucho, después resulta mejor que bulto que no te cabe en el coche, yo qué sé, mil cosas. Y no solamente lo transportable, sino también el tiempo que le tienes que dedicar después a montarlo. Eso depende mucho. Y desmontarlo cuando acaba. ¿Cuánto, por ejemplo, un telescopio, digamos, vamos a hablar de los tipos de telescopio, aparte de los reflectores que hemos hablado antes? Los reflectores. Están los reflectores, que son los de los tubitos más finitos. Eso. Que son quizás los más pequeños. Sí, eso es lo más pequeño, más transportable. ¿Eso cuánto puede costar un telescopio de eso? Vamos, más o menos un reflector puede costar... Que el precio varía mucho en función de la abertura también. Que un telescopio transportable, cómodo, para una persona que va a dedicar poco tiempo a mirar, que tenga poco tiempo porque vaya a salir pocas veces... Sí. Hoy hay telescopios que pueden costar sobre los 700, 800 euros. Hablemos de. Y se puede llevar un buen telescopio por ese precio. Estamos hablando de telescopio rápido, de montarlo rápido. Los de tubo largo, para que nos entendamos. Eso. Si pasamos a telescopio ya. Eso, con esos momentos, con los de tubo largo, ¿qué es lo que se puede ver? Tiene muchas cosas. El tubo largo, hay que mirar que hay una apertura que digamos que es límite, que menos de eso no te compres porque estamos en los prismáticos, que son 50, son 70. O sea, 70, 80, 90 y 100, a partir de 70, que es el lidelescopio, el famoso es de 70, o sea, uno de 60 frente a unos prismáticos que son 50, pues mejor unos prismáticos. O sea, mínimo 70. Y además, a partir de ahí. Ya hay prismáticos que son de... 7x60. Sí, hay un incluso. Selectrón que es 7x66. Prácticamente no te hace falta comprar un telescopio. Entonces, que esos de tubo, refractores, que si ves por ahí 50 y 60 de diámetro de la lente, pues que no vale la pena. A partir siquiera de 70. Además, 70-80 es lo estándar. Los tubos de 60 suelen tener una focal muy larga, suelen ser larguísimo e incomodísimo de y ver, pues. Más bien poco. Son más útiles para ver planetas. Sí. La luna, la luna y los planetas, pero cuando te pones a ver estrellas, cúmulos o quieres ver algo de galaxias o nebulosas, ¿qué es lo que qué cualidad se ve, es la que, no, pero muy mal. ¿Qué cualidad es la que le da un telescopio? Porque claro, una cosa son los aumentos, hemos visto, pero supongo yo que habrá telescopios que sean más luminosos y otros menos, ¿no? Sí. ¿Eso en qué? ¿Qué es lo que quiere ver? La luminosidad de un telescopio viene determinada primero por la abertura y después por la focal. Una abertura muy grande da muchas oportunidades de que sea luminoso, pero si ese mismo telescopio con mucha abertura tiene una focal muy larga, se hace oscuro. Nosotros decimos rápido o lento, porque también hablamos en el idioma de la foto, del tiempo que hace falta para tener foto, ¿no? Los más luminosos son los que tienen mucha abertura y poca focal. Focal cortita. El problema de tener muy poca focal es que las focales cortas son muy difíciles de hacer, lo que se traduce en que son muy caros. O sea, uno de focal de 800 o de 700 con una abertura grande te puede salir por un ojo de la cara. Que se vea bien, claro, que sea. Ahora, ese mismo telescopio en vez de 800 te lo compra de 1500 y es la mitad. Sí. Es la mitad de precio. Sí, sí, pero claro, cuando vas a ver, ves más oscuro. Estamos hablando de, vamos a dejar los refractores aparte, hay otro modelo que son los que ustedes tenéis. No, es mica segre. En Newton hablamos ya, los refractores, nos queda un tercero que es... Que es mezcla de los dos. Mezcla de los dos. Uno es de espejo, otro de lente, y el mica segre tiene espejos y lente, las dos cosas. Ese entonces, es el todoterreno, digamos. Es el todoterreno el que tengo yo, tengo Celestron de 8 pulgadas, y mis compañeros tienen MIDE también de 8 los dos, ¿no? Una anécdota, sí. O dos anécdotas. Como somos andaluces, y muchas personas que nos están escuchando no lo son, posiblemente no nos entiendan, porque nosotros, que ni nosotros mismos nos entendemos a veces. Es mica segren, yo escuchaba eso, es mica segren, y yo lo escribía, es mica segren, no. Es Smith. Smith. Smith. Vale, eso por un lado. Que eran dos. Uno se llamaba Smith, que inventó la lámina esa. Es que decimos es mica segren, daos cuenta, es mica segren. Es mica segren, pues mica segren eso, tiene una lámina Smith, que es una lente, y la parte casegren, que es un espejo. Y otra cosita que no hemos hablado de las lentes, era la lente Barlow. Sí, que dice, esto hay que lavarlo. Y dice, bueno, que tan sucio no estará como para... Eso me lleva yo años creyendo, porque hay que lavarlo. Para llegar ahí ya tendremos que entrar en el maravilloso mundo de los accesorios. Exacto. Que hay tropecientos. Vamos al telescopio. Digo por en el proceloso. En el proceloso. Lo digo por... Tiene todo lo que necesita. Como anécdota. Bueno, tenemos El Mikkelsen tiene su lente, una lámina Smith en el delante y detrás un espejo como el Newton. En combinación de espejo y lente. ¿Qué ventaja tiene? Pues una ventaja fundamental, y es que igual que en los Newton, si tenías que construir si la focal era 1200, tenías que coger un tubo de 1,20 m, pues en este caso, pues una focal que tienen los Mika Seren de 2000 se reduce a un tubo de 40-50 centímetros, con lo cual a la hora de transportarlo, pues es magnífico. O sea, te haría falta, pues si fuera Newton, un tubo de 2 m, que eso no hay quien narices lo meta en un coche ni en ningún lado. En cambio, esa focal de 2000, de 2 metros, se reduce en un tubito de aproximadamente 40-50 centímetros. No llega al medio metro, creo que no llega el tubo nuestro de 8 pulgadas. Entonces, claro, te da unas posibilidades muy grandes de transporte, de calidad de imagen, porque la lámina, los defectos que pueda tener el espejo de abajo, los corrige la lámina. Y al revés. Entonces, una combinación de dos cosas que son poco luminosos porque es una focal de 2000, pero son tanto terreno que igual te sirve para poner un planeta, que para poner una luna, que para poner una nebulosa y una galaxia. Después existen accesorios, como bien dijo, hablamos de reductores de cuánto dinero. Además, pues, hablamos de la ventaja, que es el casi nulo mantenimiento. Eso es, porque está el tubo cerrado. A no ser que te descuides y se entre un grillo. Eso un es, grillo. Y se ponga a bailar dentro, eso ya es otro... Es un descuido... Es un tubo cerrado. Suele pesar también. Vamos a explicar un momento, porque si alguien no sabe la historia del grillo, dirá que están hablando. Y a Lito se le mete un grillo en el telescopio. Sí, estaba comentándole a Luis María que me quedan años todavía de soportar. De sufrir el grillo. Y no sé quién me comentó que tenía que haberlo... sacado de la bolsa del aspirador instrumento que utilice para sacarlo y disecarlo y tenerlo de recuerdo porque y mandarlo a la revista de astronomía y cosas de esas. Un grillo no es mi casa, está bien eso. Por cierto, me lo ha ensuciado, no es porque no es que le tenga tirria a los grillos, el problema es que me lo ha ensuciado y lo del nulo mantenimiento es si no pasan estas cosas. Claro, evidentemente. Porque si pasa, pasamos al otro lado de la acera, es mucho más caro. No, directamente hay que mandarlo a la fábrica que te lo... Bueno, ¿cuánto vale un telescopio en mi casa? Bueno, pues hoy en día también ha bajado mucho la cosa, ¿no? Cuando yo lo compré de segunda mano, porque valían una pasta en aquella época. A mí me costó de segunda mano 200.000 pesetas, de las antiguas pesetas. Que nuevo costaba estamos cerca hablando del medio millón. 1.200 euros. Y estamos hablando de año... 96 en la abuela, pues un par o tres años después, antes de dormir seguro. O sea, lo que costaría ahora. Pasa que ahora han sacado modelos mucho más nuevos, mucho más modernos, con mucho más electrónica y han salido un poco más barato. Pero de todas formas, uno de este tipo, sencillo, debe de costar un poquito por abajo de 2.000 euros. Sí, andan sobre... ¿Eh? Sí. 1.800, 2.000. Ahora, si te compras el delito ya, que es computerizado y todo eso, pues ya hablamos sobre los 3.000. Y largos. Se puede conectar a un ordenador. Se puede conectar a un ordenador. Tiene un ordenador. Tiene un ordenador en sí mismo. En sí mismo. Tiene GPS. Se localiza él solito. ¿Dónde está? No hay quien lo engañe. No solamente ya se apuntan solo, se van directamente a la estrella que tú le dices, sino ya es un ordenador en el mismo telescopio que te dice hasta las características de los objetos que estás viendo. La distancia en años luz, el tipo. Exactamente, te dice todo. ¿Eso dónde se compra? Porque eso en las tiendas no lo hay. Eso lo hay mismo. Que irse a Madrid, Barcelona. Madrid-Barcelona, a la casa de distribuidora de esa marca. No, pero exactamente, porque los fabricantes no te lo venden directamente. Tienes que pasar por el distribuidor. Tienes que pasar por el distribuidor. Por el DIE, vamos. Sí. Que se lleva su pellizco. Tú ves una marca de la que sea, te quieres poner en contacto con el fabricante... Automáticamente el fabricante dice que no. Que en Barcelona calle tal. Exactamente. Tienes que pasar por ello. Y eso comprarlo. Sí, afortunadamente hoy hay varias casas en las que puedes, digamos, elegir un poco, comparar. Regatear un poquito. Regatear. Comparar precio, ver, digamos, lo que uno te ofrece y lo que te ofrece. ¿Y con últimamente con el tema de internet se puede comprar en el extranjero? Sí. De hecho, nosotros la rotación... Tanto en accesorios como en telescopios, yo ahora mismo si me consultan, yo recomendaría. No solo que se debe, sino que se debe de mirar. Hay verdaderos distribuidores en el extranjero que comparas precio y aprovechando. Que duda cabe que el euro está un poquito más fuerte que el dólar. Al cambio se hacen las cuentas y puede salirte un chollo, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que en el tema de telescopios, digamos, de cierta calidad, no te suelen vender por internet las casas en el extranjero, no te suelen vender el telescopio, te venden los accesorios, te venden oculares, exactamente, las dos casas primordiales, vamos, las que hay, no te venden. ¿Qué marca? Al distribuidor de tu país. ¿Cuál es que vamos a decir marca de telescopio? No pasa nada. Lo decimos en español es MEADE, escrito MEADE y Celestron. MEADE y Celestron. Estas dos empresas no te venden, están en Estados Unidos, no te venden por internet un telescopio. Te mandan al distribuidor en tu país. Intentas comprarlo en otro país a un distribuidor y te dice que no. Esa marca que se pone mucho, Blue Sky, ¿eso de qué va? Esos son telescopios chinos. Chinos. Sí, señor. Fabricado en China. Como casi todas las cosas chinas. A bajo coste. Realmente económico. Con una calidad, bueno, algunas veces si tienes suerte te toca un telescopio bueno, una calidad decente. Otras veces, pues no. La calidad no es ni mucho menos comparable a las dos marcas estas. hay otras marcas de calidad, hay una china que es Takahashi. Ahora, eso es prohibitivo. Prohibitivo total. De precio. O sea, el doble de lo que un telescopio de las mismas características te puede costar de Meade o de Celestron. Pero eso, la calidad es... ¿Las dos que son americanas, las dos de Estados Unidos? Sí, estas son dos americanas, sí. Además, el segundo era operario del primero. Meade era operario de Celestron. Uh-huh. Se fue de la empresa, montó su la compañía suya. Y ahora, no sé, ahora mismo estarán, pero vamos. Hasta prácticamente hace poco al se llevaba el gato al agua a Meade porque actualizaba más, vamos, ponía las cosas más fáciles para, más asequibles, digamos. La tecnología más asequible. Es un telescopio que tú dices que ahora son tan sofisticados que llevan ordenador y tal, eso hay que enchufarlo en un sitio. No, van a pila o batería. ¿Ah, sí? Bueno, pues se van con un juego de pilas. Y si no... ¿Pilas cuál? Si ¿normales? Pilas normales, de R14. Y si te hartas de las pilas, como alguna vez, como nos ha pasado ya a nosotros, pues una batería de esas, sí, que se recargan en casa. Además, no consumen mucho, ¿eh? Consumen muy poquito. Consumen poco. Mm. Sí. Y se pasa toda la noche con las mismas pilas perfectamente, no, sí, eso no es problema. Bueno, antes había una época que solamente venían motores para 220 y había que enchufarlo en un sitio. Sí. Pero de un tiempo a esta parte vienen todos ya con pilas, para 9 voltios, para 12 voltios. La fotografía es otra faceta. Por ejemplo, bueno, antes de entrar en eso, pues, para que tengan una idea, la batería está recargable de 12 voltios, que hace como una batería de coche, pero es mucho menos pesada y tiene el engorro de lo del ácido de la batería, que no tiene, y en fin. Puede durar 4 noches a 4 por 5, unas 20 horas de funcionamiento. Pero dándole, no... sino bien aprovechada, o sea que no tienes que recargarlo cada vez que sales, o sea, no es un engorro, es cada 3 o 4 noches. Que sí, una cosa importante que José Luis, es una máxima de José Luis, ¿no? que también hay que tener en cuenta a la hora de comprar un telescopio, ¿no? Que no se ve más por el telescopio más grande, sino el que más llevas al, claro, al campo, ¿no? Eso es una máxima de astrónomo. Dice, ¿por cuál telescopio ves más? ¿Por este o por este? Dice, por este porque me lo llevo más a menudo. Este otro grande no lo saco casi nunca, ¿entiendes? Yeah. Entonces hay algunos más transportables que continuamente no te da pereza de echarlo en el coche y llevártelo incluso cuando vas de vacaciones. Y el grande, grande, que es el que se ve bien y todo, pues te da una pereza enorme de llegar, montarlo. El grillo se me ha metido por sacarlo. Hombre, claro. Si yo me lo compro y lo dejo en casa o lo saco la mitad de lo que lo saco, no se me hubiera metido el grillo. ¿Cómo se defiende? Normalmente los que tenéis ustedes son los telescopios que la mayoría de los aficionados se están comprando. Sí, más o menos es el que el aficionado medio, ¿cuánto? O sea, el aficionado medio o avanzado, es decir, que nos gusta esto por encima de otras muchas, sí, cosas y tienes ilusión de comprar un telescopio, pues te compras un Emicasio de este tipo. ¿Cuánto se tarda en montar un telescopio? Depende. El mío se tarda, la abuela se tarda 10 segundos. Pones el cajón, va el otro por el coche, coge el tubo, lo pone encima, lo y ya está montado. Hasta yo lo monto. Hasta tú lo montas, hasta digamos. Yo lo monto. El mío es un Emicasegren ecuatorial con de horquilla, ecuatorial, es decir, que hay que montarle ecuatorial. Y se coloca encima del soporte con 3 tornillos y puesto, ya está. O sea que me costará, no sé si 2 o 3 minutos. Ahora, ya ponerlo en estación para poder empezar a mirar es otra historia. En cambio, los de ellos se colocan mucho más fácil, pero la estación, como es electrónica todo, pues es un momento. En 5 minutos está montado. Está montado y mirando ya, sí, a donde... mirando donde quieres. Estamos hablando de montarlo más fácil, ¿no? Ya un minutito... Sí, fácil, Un, sí, par, sí, de minutitos más... Pero lo que pasa es que, claro, que tienes que cuidar el material, porque es material caro, tienes que limpiar, tienes eso que iba. Ordenar... Estamos hablando de un material muy delicado. Y echarle al coche así de cualquier... No se puede echar de cualquier forma. No. Entonces... Estamos hablando de material delicado. Sí. Muy delicado. Que se nos va el tiempo. La fotografía es otra afición, un mundo aparte, eso, pero que se une mucho con la astronomía. Sí, cada día más, cada día más. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, compré el telescopio sin pensar en hacer fotografía ni mucho menos. Solamente para mirar. Era ver, ¿no? Sí. Ver las pocas veces que podía ver. Y ya cuando llevo un tiempo con él, prácticamente no he visto todo, pero vamos, he visto bastantes cosas, ya me pica la idea de reflejar, de plasmar eso en una foto. Uh-huh. Y ya tengo una cámara y estoy empezando ahora. ¿Cámara digital? Sí, digital. Sí. Porque ya hay que olvidarse de la... No, hoy en día no. Hemos disfrutado nosotros con la Yashica FX3, ¿eh, Luis María? Y la Zenith. Y la Zenith. De 12.500 pesetas. Que no la cogemos, ¿eh? No, no. Una pena, yo me quiero comprar una. Ya son reflex digitales. Os pongo tarea. Sí. Para el jueves que viene vamos a hablar de fotografía. Sí, esto es todo un mundo para un programa y para otro. Porque es para otro programa. Es todo un mundo de accesorios, de resoluciones, de CCDs, de... En fin. Una pregunta. Cuando te metes en una... Sobre todo un foro, que es donde... Eso es lo que hoy funciona con la agrupación de la astronomía, los foros de internet. La mayoría de la gente que habla, habla de telescopio. Porque, por ejemplo, yo me reconozco que soy un astrónomo quizá un poco raro, porque el telescopio a mí... Es de lo que menos te gusta. Es de lo que menos me gusta. Me gusta, pero de lo que menos. Me gusta más la historia, me gusta más mirar a simple vista y tal. Pero creo que es lo que más afición crea, ¿no? O es lo que más debates crea. Como tú mires un foro, la mayoría de las veces se está hablando de telescopio. Te cuenta que hay astrónomos aficionados, como nosotros, de muchos años, que se plantean el comprarse un telescopio y todavía no lo tienen claro, lo ponen en un foro. Mira, voy a comprarme un telescopio de esta gente que lleva 20 años observando. Sí. He visto este modelo y este. ¿Cuál es el que tal? Y te escribe uno, no te compres nunca ese. Pues no, yo, cómprate mejor este otro. O sea, y hay gente que lleva 20 años observando y todavía muchos de nosotros no tenemos, a la hora de gastarte un dinero de este tipo, porque pagas hasta 100 euros, cualquiera, sí. Mandas pedir un oculado que sea, pero ya 3.000 euros, y la gente se lo piensa muchísimo. Sí. Que va a pensar, se lo piensan mucho. Y los debates están ahí. No te compres ese, ¿qué y tal? Luego, ¿no? Que... entre comillas, porque soy, cuando decís soy, porque yo me siento ajeno a esos debates tan delicados y tan puñeteros. Sí, muy, la gente es muy delicada. Fulanito, no, te ese que... no me refiero a eso. Fulanito hace una foto y la manda todo feliz al grupo. ¿A qué te refieres? Sí. Bueno, pues lo van a parir, porque si este le falta, este le pondría, este le quito, este se nota eso, claramente así. El coma, el rotación de campo, que no sé cuánto, que el trazo, que no te da cuenta que viñetea, que joder, macho, qué delicado. Si tú dices, si me he dado cuenta, si ya lo sé, pero vamos. Sí. Es que a mí me caería mal, yo con lo picón que yo soy, me más ya no lo hago más. No, pero las críticas son constructivas, son para mejorar. Es más, en los correos en el que mandamos, yo por ejemplo en mi caso, que no me dedico a la fotografía, pero sí todavía un poquito todavía cuando pero tienes tiempo con el verás hay un proyecto nuevo en la agrupación como así, ¿no? Sí, pero sí me dedico a la al procesado. Ajá. Un poquito estoy lo digo mismo en el correo, digo este es el resultado y estoy abierto a, o sea, es más, quiero críticas, no quiero decir uy qué bien te ha salido, no, pero ¿no? Las críticas son y el último de Miguel ha sido igual de poder, quiero críticas las de Marcos sí se aprende, es que se aprende es que de otra forma no, las de Marcos son yo le haría un desenfoque gaussiano y sí, tenemos a dos uno perdido y el otro muy activo sí. Que son dos buenos chinches. ¿Cuál es el placer de mirar, no voy a decir un planeta, sino una NGC, un número que yo en mi vida lo he escuchado, y mira, hay un humito, como yo digo, ¿eh? ¿Cuál es el placer de ver eso? ¿Cómo se puede explicar? Pues no es fácil de explicar. Porque tú, por ejemplo, Miguel, tú querías mirar, tú no ibas con idea de yo fotos. Yo quería mirar, yo quería ver qué es lo que había detrás de esa, digamos, nube, que era lo que yo veía cuando yo... la nube, la Vía Láctea, yo quería saber qué es lo que se esconde detrás. Te ya decía una cosa, eso ya se ve por internet en un libro. Muy bien, pero antes yo no tenía internet. Pero tú querías verlo tú. Yo quería verlo yo. El placer que te da, sí. El ver tú, eso, que sabes que está a 5.000 millones de años luz, que está a distancias que a simple vista ningún ser lo puede ver, es un placer. Y tú lo estás viendo. Que tú lo estás viendo, y tú estás sabiendo lo que estás viendo, claro. Sí. Y tú empiezas a pensar que una galaxia se compone de miles de millones de estrellas, que ahí puede haber vida, ¿no? Eso es otra historia. Sí. Todo eso, junto, te produce no un placer, sino un... Volvemos al principio del programa. Tú tienes que ya con el telescopio saber lo que quieres ver. Si no, tú miras al azar, no ves no, nada. No ves nada. Porque, no. ¿De qué te sirve ver luces si no sabes lo que estás viendo? Eso... El planificar la observación es fundamental. Esta noche voy a ver esto. Otra cosa... Me fui, a ver. La lluvia de estrella, que fue un desastre, por cierto. Sí. Sí. Fue un desastre. Pero después con mi bebida churro y cafelito, eso sí. No. Eso lo explicaré a ustedes fuera de micrófono. Yo me fui una hora al campo, simplemente solo, a ver estrella, a ver una lluvia de estrella. 5 de la mañana, ¿puede ser? A las 5 y algo de la mañana. Sí. Para que no vayamos situando. Ahí está. Me fui solito, me preparé mi sillita y me preparé ya mi carta con la zona más o menos donde se podía ver para ir anotando dónde veía los meteoros y ciertos detalles que... Yo cuando terminé, mientras lo hacía, yo estaba disfrutando. O sea, yo veía uno con toda la hora de dónde más o menos había salido hasta dónde llegaba el momento. Yo estaba disfrutando ese momento. Para mí, eso... es disfrutar. Y no tenías telescopio delante, ni telescopio ni nada, simplemente mirando al cielo. Y yo, eso... yo, os voy a decir, yo como realmente disfruto, es por ejemplo lo que hicimos anoche en la televisión, como disfruto es contándole a la gente la mitología del cielo, ¿verdad? Yo cuando veo a la gente que tú le estás contando y que la gente se queda mirando al cielo y se quedan callados, ahí disfruto yo. ¿Tú sabes cómo he disfrutado yo de esta afición? ¿Sí? Enseñando a los niños. Sí. Yo disfruto una barbaridad. Cuando tú pones un telescopio y un niño mira por ese ocular, le está enseñando Saturno, Júpiter, lo sea. Sobre todo Saturno, se quedan pasmados. Cuando ven los anillos, claro, ellos ven lo que han visto en un libro, que no les suena nada, que sí, que está muy bonito. Lo están viendo con su profesor y la primera impresión del niño es, eso es verdad, una foto. No, miran por el ocular y miran para arriba. Exactamente. Y vuelven a mirar y se... Y eso disfruta... Y la cara que pone. eso es un poema, vamos. Además, y después algunos no se te quieren quitar. Sí. Anclado ahí. Con eso es con lo, de verdad, es con lo que, aparte de lo que disfruté cuando estaba soltero, digamos, y veía tranquilo. Es con lo que más he disfrutado yo de esto. Enseñarle a los niños... Ha dicho una frase importante ahora. ¿Sí? El mirar, quería ahondar el disfrute de mirar humitos. Sí. Se aprende a mirar, Todo el mundo no ve los mismos detalles y tú crees que ves bien y hasta tú puedes tener buena vista, pero no sabes mirar. Hasta que eso dice, tú no ves ahí a la izquierda como a las 2 de la tarde, porque se imaginas el reloj, ¿no? Una manchita y tal, pues yo no, y el otro, pues yo sí la veo. Y no solo eso, sino que un día, por las condiciones atmosféricas, estás viendo el humito de una determinada manera, y llega otro fin de semana, ves el mismo objeto y lo ves el doble de grande. Y descubres cosas y te acuerdas, hace memoria mental de lo que viste hace un mes. Y dice, pues lo estoy viendo diferente. Es que es el mismo objeto, es lo que tú dices. Si yo ya lo he visto, ¿no? Es el mismo objeto, ¿no? El objeto, la M no sé qué del 2002, no es la misma M del 2006. Hombre, si no hubiera observadores que guardaran eso en la memoria, no veríamos los cambios que hay en el cielo. ¿Ah? Eso mismo pasó con el viernes cuando estuvimos observando con M1, que yo, la última vez que la vi, en vaya por un mar, en el invierno pasado, vamos. La vi claramente, y cuando la vimos el viernes era para decir, bueno, un borrocito. Hombre, lo mismo va para positivo. Nos quedan 2 minutos. Sí. Una pregunta y un resumen de consejos sobre comprar telescopio. La pregunta, ¿cuándo le vais a hacer en la agrupación o cuándo le vamos a hacer el homenaje a la pareja? Que yo creo que se lo merecen, ¿no? A la pareja de cada uno. Porque esta afición pues tiene narices, sí, ¿eh? Sí. Quien dice la pareja, dice la madre, o dice el padre, dice el hermano. Sí, a ver qué hacerse, ¿no? A nuestras abnegadas mujeres, esposa. Lo digo porque tú has dicho antes, porque cuando estabas soltero, veías más. Exactamente. ¿Porque tenía la vista mejor era? No. No, mucho menos. Tenía más tiempo, hombre. Vamos a dejarlo así. Es una afición... Sí. Que requiere mucho sacrificio. Sí. Un poco ingrata, tienes que irte de noche. Sobre todo cuando le dices a tu mujer que te quiere gastar 500.000 pesetas en un telescopio. Bueno, eso... A la mujer o al marido. Hay caso, algunas mujeres que te dicen que te apoyan. Sí. Yo hablo por la mía. A mí me apoyó. Además me dijo, gástate el dinero una vez. No, sí, cómprate lo bueno. No compres una tontería, gástate lo que te guste de verdad, pero una vez. Si vale más, pero una vez. Y ese yo creo que es un buen consejo. El mejor consejo. Señores, gástense el dinero una vez. También conozco gente que ha tenido que renunciar a su afición, que tiene que ser duro, por problemas parecidos. Sí. O sea, de tener que decir lo abandono, que eso tiene que ser muy duro. Pero bueno, cada cual lo lleva. Resumen, ¿nos compramos un telescopio o qué hacemos? Sí. Nos compramos un telescopio, pero primero te tienes que poner al día viendo por unos prismáticos. Y si los prismáticos los puedes poner, que lo hay en el mercado, sobre un trípode, para que no se te mueva, ya mira sobre los ojos. Por cierto, sería bueno recomendarle a la gente, ahora que tenemos la Feria del Libro, que he visto algunos atlas y eso, están bastante bien. Sí. Hay un libro también de José Luis Comella. Bueno. En 7 euros. Está bastante bien. Sí, en la Feria del Libro, yo todavía no he ido, pero... Yo sí, he pasado de vista. ¿El de Comella estará tal del Cielo de Colón? Ese, 7 euros con 7 euros, claro. Y hay un atlas que yo me compré. ¿Cómo puede costar 7 euros ese libro? Y el de Esperanza Aguirre o el del Niño de la Carmina Ordóñez te valen 20 o 30 euros, por Dios. Pues hay que comprar José Luis Comella. ¿Cómo puede ser eso? También quiero recomendar un atlas que he visto que este año no hay, que yo lo compré el año pasado por gusto de tenerlo. Sí. Por gusto de verlo otra vez. Que creo que vale 12 o 15 euros. Que está muy bien. ¿Un atlas? Sí. ¿Un atlas? ¿De cuál? Se llama Atlas del Cielo, de la editorial. Es el único que tiene. Atlas del Cielo. Es muy fácil. Llega allí, pregunta a Atlas del Cielo y es el único que tiene. Y está muy bien para empezar, todo lo que quiera empezar. Está muy bien porque viene, empieza muy sencillo, termina ya complicado, pero. Yo creo que se nos va el tiempo. El mejor consejo. Un libro. A cualquier persona que nos esté escuchando, que se compre un libro, compre un prismático y sobre todo que se acerque a la agrupación astronómica de su pueblo, de su ciudad. O lo más cercano, y le digan, señores, asesórenme, y que no se lo compren de pronto. No, y además, la agrupación va a ganar dos cosas, conocimiento exacto, y amigos. Exacto, se va a pasar bomba. El jueves que viene... Fotografía. Uh-huh. Hablaremos de la química y hablaremos de la digital. Porque... Fotografía y accesorios, aunque no sean de fotografía. Y accesorios de telescopio no hemos hablado. Uh-huh. Por eso, por eso, que está bien, para una hora y media da. Sí. Que... Hoy sin pausa musical ni nada. Nada, Pablo se ha quedado por ahí, se ha preparado. Que tendremos que incluir más sueldo ahora en... Es que lo que pasa, que ha sido un tema tan... Me gusta, ¿sabes por qué? Sobre todo, porque han hablado mucho Miguel y Luis. Yo lo estoy queriendo. Ahí, y aparte, sabéis que este es el tema que la versión televisiva vaya a hacer la semana que viene. Sí. Miguel, televisión. Miguel y Luis María para televisión los dos. Los dos a televisión hablan de telescopio. Mira, dice que no. Bueno, el jueves fotografía. Muy bien. Venga, saludos a todos. Hasta luego. Un saludo.